El Salmo 62 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación, Él es mi refugio, mi roca, y en Él no resbalaré. Te necesito, te necesito cada día más y más. Te adoro y te amo, te amo, te amo, y quiero a tu lado saciar la sed que tengo de ti, de ti, porque eres mi vida y manantial que destila ungüento en tus aguas que vivifica mi alma. Yo te necesito y te lo suplico, no me dejes nunca. Perdido estoy sin ti, sin ti. Cántalo conmigo. Te necesito, te necesito cada día más y más. Te adoro y te amo, te adoro y te amo. Te amo, te amo, y quiero a tu lado saciar la sed que tengo de ti, porque eres mi vida y manantial que destila ungüento en tus aguas que vivifica mi alma. Te necesito y te lo suplico, no me dejes nunca. Perdido estoy sin ti. Yo te necesito y te lo suplico, no me dejes nunca. Perdido estoy, perdido estoy, si no te tengo a ti, a ti, Señor. Yo te necesito. Si es para Él, déselo más fuerte.